En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, bienvenidos al programa de esta madrugada, 120 minutos por delante. Ya sabéis que como todos los domingos, madrugada de lunes, con tertulia y muchas otras cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Marían Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección, junto a mí, todos los contertulios, los escucháis. Ya mismo os anticipamos algunos de los titulares y algunos de los temas que vamos a tratar esta madrugada. Manuel Carballal nos va a contar y va a responder a una incógnita, lo va a intentar. ¿Quién mueve el vaso en el tablero de la Ouija? Bueno, lo hacemos nosotros, Lorenzo, normalmente. Pero sí, parece que ya no es un misterio lo que ocurre. Bueno, de hecho no es un misterio, hace mucho tiempo, para quien esté informado, lo que ocurre en las sesiones de Ouija, el famoso y maldito juego del vaso. Ahora lo interesante, según las últimas investigaciones sobre el llamado efecto idiomotor y la comunicación facilitada, es ver si se puede aplicar esa técnica para facilitar la comunicación con discapacitados, niños autistas, paralíticos cerebrales y demás. Y en ese sentido van las investigaciones ahora. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches, me tengo que morder la lengua, pero luego no me la voy a morder, o sea que estate pendiente, Manuel. Pero vamos a mordernos un poquito la lengua para no contar todo, pero sí anticipar un titular sobre un descubrimiento que se ha producido en el lago Titicaca. Pues mira, que desde el año 1968 había un señor llamado Jacques Cousteau que estuvo en el Titicaca rebuscando entre los mitos, porque se decía que a cierta profundidad había ni más ni menos que una ciudad submarina, sumergida, desde hacía pues varios miles de años, ¿no? Él estuvo allí buscando, no tuvo la fortuna de encontrarla, pero ahora, desde hace un año a esta parte, hay otro equipo de belgas que están investigando en el lugar y ya después de un año han encontrado algo tan sumamente importante para que grandes jefes de Estado de los países bolivianos y peruanos hayan asistido a la presentación de este tesoro, parte de un tesoro hallado en el Titicaca. Nos formulamos otra pregunta. ¿Dios nació mujer? Va a intentar responder a ella Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Pues no lo sabemos si nació Dios mujer. Lo que sí que sabemos, por lo menos, es a partir de un nuevo estudio, que seguramente la mayoría de las pinturas prehistóricas que nos acompañan y que fueron descubiertas también en torno a este siglo pasado, pues pudieron estar hechas por manos femeninas. Y si realmente esto es así, y ese tipo de arte es la primera prueba que tenemos de espiritualidad, pues seguramente también las mujeres estaban detrás de ese primer concepto de religión en el pasado humano. Y Silvia Casasola va a intentar acercar a nuestros oyentes una búsqueda que lleva muchísimo tiempo están intentando encontrar respuesta a los científicos. ¿En dónde se encuentra, en qué parte de nuestro cerebro, si es que se encuentra en el cerebro, está la inteligencia? Pues esa es, según algunos científicos, la pregunta del millón, localizar en qué parte del cerebro está la inteligencia. Hay muchas teorías sobre ello, hay muchos estudios sobre ello, y después pues iremos desgranando a ver qué hay de esta información. Con Martín Expósito vamos a repasar la actualidad del mundo de lo digital. Va a charlar con Corbacho, con el actor. Una conversación interesantísima, como también vamos a intentar que sea interesante y un poco indignante. Las cosas que cuenta, va a cumplir 100 años, pero sigue moviendo los hilos del mundo, gran parte de los hilos del mundo. Dijo aquello de: mi objetivo es sustituir la soberanía de los pueblos, la soberanía popular, por un gobierno invisible, por un gobierno que maneje desde la oscuridad los hilos del poder. Se trataba de David Rockefeller. Rockefeller, su familia, el clan, es el protagonista esta noche en Un Mundo Feliz. Y también nos acompaña en la tertulia esta madrugada Mónica González Álvarez, autora del libro Las Claves de Inferno.

a la de saber y a todo lo que quieren transmitir a nuestros hombres, como el hombre de oro, Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Manuel Carvallal, muchas gracias. Que Lorenzo sería el de plata y el de bronce, ¿no? Y hombres y mujeres, habría que decir, en la noche de hoy. Claro, porque hablamos y hemos tenido en la tertulia esta noche con nosotros a Mónica G. Álvarez, la autora de Las claves de Inferno, de Dan Brown, el libro de Cúpula, que lo hemos sorteado. Mónica, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, Bruno. Y por transmitirnos y por iniciar una serie de debates. Bueno, quienes quieran saber más sobre esos temas, ahí tienen el libro. Eso es, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adiós. Con Martín Espósito, por supuesto. Martín, muy buenas noches. Aquí con mi hornillo, ¿has visto lo que han inventado ahora? Está en, por ejemplo, en Portal TIC, lo buscáis, el Frame Store. Un cargador especial, tiene una plaquita, tienes que ir con el hornillo, es así, con el camping gas ahí. Se calienta la placa, pero un poquito de agua. Pero no lo en la Basílica del Pilar, ¿eh? Si es un camping gas. No, ahí no. Siempre espacio abierto, todo bien controlado. Y nada, y cargas el móvil con... Bueno, el artefacto es un poco armatoste para llevártelo por ahí. Como sustituto de un... Pues no tienes enchufe, pues te llevas este armatoste, Flame Tower. Ah, curiosidades, aparte... buenas noches. Muy buenas. Semana de los Twitch Awards. Sí. Más o menos, ya hablamos la semana pasada. De algunos de los más destacados usuarios de Twitter, algunos conocidos, otros no tanto. Pero de la gente buena, ¿no? Se han acertado, por ejemplo, el de policía, se ha llevado el de community manager, @policía, el de campaña de publicidad de Coca-Cola, el de emprendedor de Irak Lee, Risto Mejide se llevó el tweet 140, y yo se lo habría dado a Lloriento. Bueno, Ana Pastor se lo llevó, Carmen Lomana como la tweet celebrity. O Maritrini Giner, hombre, un saludo a Maritrini por ese tweet foto. Se hacen muchas fotos ella y bueno, estrenos, incluso tiene una fotografía de perfil. Creo que tengo que hablar con ella, creo que es en el Parque de las Siete Tetas, aquí en Madrid. Hay una zona donde se puede ver el skyline de Madrid desde esa buena zona y sí, se llama así, el Parque de las Siete Tetas. Bueno, pues ahí está Maritrini Giner. Y bueno, en fin, una serie de galardonados que han sido los mejores tuiteros en España de 2013. Tercera edición de los Twitch Awards, que se celebraron en esta ocasión en Callao City Lights. Y en cuanto a esta semana, resumen, bueno, tenemos protección del consumidor. El Consejo de Ministros aprobaba el viernes, por ejemplo, que aquellos contratos de teléfono, ¿sabes?, que te ofrecen una oferta, Bruno, por teléfono, y te dicen, oye, que ahora te ofrezco esto, y tú dices, vale, sí, y no has firmado nada, y vete tú luego a saber las condiciones que tenía ese sí, que dijiste sí para quitarte a veces al tío de encima, está contando ahí. Bueno, pues ahora debe quedar por escrito. Esté en letra. Que esté en letra. Uh-huh. Es decir, que esté por escrito el sí del cliente, o bien por fax, por SMS, de alguna manera tiene que quedar constancia. Y se ha ampliado el tiempo de devolución de las cosas que compremos en internet. Son por ejemplo, 14 días. De 7 a 14 días, uh-huh, que creo que es justo, porque a veces también hay una... Uh-huh. El vendedor puede aprovechar para justificar que no haya una devolución el hecho de el momento de la compra, no el momento de la recepción. Y ahí muchas veces se pueden consumir los 7 días. Claro, ¿no? Claro. También. Luego se debe mostrar el precio final también. Esto las aerolíneas lo hacen. ¿Por qué? Porque luego los buscadores... El IVA no aparece después, el IVA aparece antes. Meten alguna tasa, algún gasto de gestión, lo meten ahí de rondón, ¡zas! Cuando vas a pagar, resulta que no coincide con aquello que te han dicho. Desde 99 euros y luego 128. Claro, para que en los buscadores aparezca el precio inicial, que suele ser más bajo. Entonces en los buscadores se centran en estos primeros precios, no en el precio final, y te dan mejores resultados, pero luego te lo cuelan. Bueno, pues es decir, es una ley que busca la honestidad. Vamos a ver si se consigue, porque luego ya sabes, echa la ley, echa la trampa. También se ha hablado, una vez más se ha vuelto a incidir en el precio del roaming en la zona de la Unión Europea. Se insiste en la supresión de ese precio del sobrecoste sobre las tarifas que tenemos en nuestro país, que en la zona UE sea el mismo. También ha sido la semana del perfil de Facebook, ha sido noticia. Sabéis que hasta ahora podíais elegir no aparecer en las búsquedas. Yo tener mi perfil, Martín Expósito, pero no aparece en las búsquedas. Si tú pones Martín Expósito en la búsqueda, no encontrar a esta persona. Bueno, pues esto se va a acabar y ahora sí se te va a poder encontrar. Otra cosa es que luego podamos acceder o no al contenido. Y una vez más, por cierto, también curioso, LG presentaba el nuevo terminal. Lo comentaba ADSL Zone, que por cierto entregó esta semana sus premios, los premios ADSL Zone. Bueno, pues LG presentaba nuevo terminal. ¿Y qué ocurre? Que lo anunciaban personas, rostros famosos, conocidos, lo hacían en Twitter, pero desde su terminal iPhone. Sí, voy a LG a presentar desde mi iPhone. No. Sabéis que queda publicado en Twitter desde qué plataforma lo estás haciendo, Android o incluso el programita con lo que lo estás haciendo. Bueno, pues una vez más, porque no es la primera vez que ocurre esto, se publica. Por cierto, lo de Twitter, si ponéis en Word Twitter, lo transformará en Twister, y al Facebook lo transformará en Factbook. Podéis hacer la prueba. Y hablando de iPhone, ya una breve mención, porque esta semana supimos que el 5C y el 5S en dos semanas a la venta en nuestro país. La función está a punto de empezar. Les rogamos que no apaguen sus teléfonos móviles. Repito, no apaguen sus teléfonos móviles. ¡Que no apaguen sus teléfonos móviles! ¡Caramba! Esto es lo que hacen en todas las funciones de teatro, en el cine, en la radio, y hacen lo contrario. Apaguen sus teléfonos móviles. Bueno, pues en esta función, no, al contrario. Déjenlo encendido, háganse fotos y súbanlas, publíquenlas en Twitter. Este es el inicio, el comienzo de Corbacho 3G. Mira, mira, mira. ¡Único! ¡Genial! ¡Inconfundible! Será por adjetivos, ¿eh? ¿Pero quién es él? ¡Ingenioso, agudo y extremadamente atractivo, José Gazpacho! Bueno, pues... A ver, es Corbacho. Ni gazpacho, ni pistacho, ni carpacho, ni cabracho, ni mamarracho, ni borracho. Corbacho. Que tampoco es tan difícil. ¿Ha quedado claro, no? Sí, sí, sí. Desde luego. Bueno, pues Corbacho, que es único sobre el escenario, como lo es Moncho Borrajo. Son ágiles. En el escenario tienen pico de oro, humor incisivo, juegan con las palabras. Bueno, pues ahora, en esta ocasión, plantea. ¿Tiene secuelas haber pasado en un plazo de tiempo tan corto del teléfono fijo al smartphone, del fax al mail, del Larousse a la Wikipedia, de la agenda al iPad? Bueno, Corbacho 3G llega a Madrid desde su puesta en escena en abril y nosotros esta noche lo tenemos aquí en La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Sí, empezamos a rodarlo en abril, estuvimos rodando por Canarias, por Baleares, en Valencia también a finales de julio. Pero, digamos, el pistoletazo un poco de toda la gira pues empieza en Madrid, donde estrenamos en el Teatro Caser Calderón el 17 de octubre. Y entonces, a partir de esas dos semanas de Madrid, pues luego empezamos gira ya por Castilla y León, en diciembre venimos a Barcelona, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo. Es un monólogo, es un one-man show. Un one-man show. Una filóloga nos corre a gorrazos. Ponlo en inglés que queda más guay. Entonces estuve a punto de poner Relaxing One Man Show, pero como es previo a la magnífica noche de las candidaturas olímpicas, pues todavía no he llegado a eso. Pero bueno, también ya lo hemos incorporado al espectáculo, porque claro, es un espectáculo que en el fondo lo de las nuevas tecnologías no deja de ser una excusa para reírse un poco de todo. Sí que es verdad que Internet cambió mucho todo en general, toda la visión incluso y la percepción que tiene una persona del mundo, aunque solo sea por capacidad de información, por capacidad de asimilación y por incluso de comunicación, ¿no? Lo que es interesante, lo que no es interesante, la comunicación cambia años luz, porque bueno, al final la tecnología, oye, pues sigue siendo complicado para mucha gente controlar programas de lavado de una lavadora, pero ahora parece que la lavadora no es tecnología si lo comparamos con eso, con las tabletas o con los móviles o con los smartphones, ¿no? Y en realidad, bueno, pues tecnología ha habido desde que se inventó el fuego, o bueno, desde que alguien descubrió que el fuego podía ser útil, ¿no?, para la humanidad. Es verdad que la tecnología siempre tiene esas dos caras. Alguien descubrió que el fuego era muy bueno para calentarse y otro seguro que descubrió que era muy bueno para quemar a los de la tribu de al lado, que es un poco también base en este espectáculo, el humor y la comedia que da el ser humano cuando no controla la tecnología, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Hay actualidad? Hay actualidad porque no, a mí se me calienta la boca y entonces, pues, pues tengo que soltar, tengo que liberar un poco de presión, como las ollas a presión, que también son unos inventos muy buenos tecnológicos. Hay actualidad y de hecho hay muchos niveles de humor y de lectura en el espectáculo. O sea, a partir de esa premisa de que ahora parece que es más importante que en un restaurante haya cobertura que no lo que te ponen en la mesa, y además cuando te llega la paella estás más preocupado de hacerle una foto para enseñársela a la gente que no está contigo de que no comerte la paella y el gusto que tiene, pero aparte de eso, pues qué bueno, grande eso, que has dicho, es decir, vamos a elegir un restaurante, espera, a ver si tiene cobertura o no. No, pero es que vamos, la gente se preocupa muchísimo, ¿qué son? Antes yo iba a cenar con mi mujer y decía, ¿qué mesa quieren? Y mi mujer decía, pues esta que es muy bonita, ¿no? Que entra la luz, uy, esta es muy romántica, hay apartados. Ahora mi mujer se sienta en una esquina, no hay cobertura y se cambia en esa. Entran los sudores fríos. Dice, oye, perdona, es que aquí no hay cobertura, no, en aquel rincón sí, está al lado de los servicios y la puerta se abre y se cierra, da igual, pero aquí tengo 4 rayitas de cobertura. Pues bueno, estamos más necesitados de las rayitas que Diego Armando Maradona. Pero la verdad es que, bueno, pues todas esas excusas también sirven un poco, pues sí, para tocar la actualidad. También hablo mucho de anécdotas que me han pasado a mí a lo largo de todos estos años de teatro, de televisión. O sea, he tenido la gran suerte, y en ese sentido me siento un privilegiado, de poder haber hecho cosas muy buenas, tanto en teatro, con la compañía La Cubana, con la que estuve durante muchísimos años, que ahora precisamente están haciendo en Madrid Campanadas de Boda. Me encanta el tema del teatro porque yo crecí haciendo teatro, empecé a hacer teatro en el colegio y toda mi juventud, y prácticamente estuve haciendo teatro. Entonces, esa rutina de la función diaria, me gusta mucho que la función, siendo la misma, siempre sea diferente cada noche, porque para mí eso es algo mágico, y lo que se produce cada noche en el teatro pues es mágico, con el público, etcétera. Me encanta el cine porque verdaderamente soy muy espectador de cine, voy mucho al cine. Si dependiera de mí, pues iría a todas las salas de cine para que no cerraran, pero claro, tampoco puedo ir a todas las salas de cine de España cada fin de semana, pero me encanta el cine. Y luego la televisión, al final, es un medio que también soy, como decíamos antes, de esa generación que ha crecido viendo televisión, y también me encuentro muy cómodo, aunque la televisión es mucho más rápida, es como un microondas, el cine es ahí como un horno de leña, y el teatro ya prácticamente es cocinar en el campo con leña, ¿no? O sea, cada cosa tiene su magia. Bueno, en la tele, en el cine, en internet, no te podemos dar un beso a los morros, pero en el teatro sí, atención, espectadores, a lo mejor nos lleva es un beso a los morros de Corbacho. Puede ser porque soy muy besucón, y entonces la gente ya lo sabe, y la gente provoca, claro, la gente claro. te busca un poco la comisura, sí, y entonces sí. ya te vas animando, y algún piquito acaba cayendo, pero por el mismo precio, Que la gente no se preocupe, que por el mismo precio puede salir besada del espectáculo. Bueno, pues nada, continúa en el teatro, no abandones Twitter, ya lo explicabas y lo detallabas hace unos días. Fue como un concepto extraño, porque de repente quería hacer como... Había acabado el verano y empecé en casa a hacer... limpia. Cambio de armarios, que eso es muy de maruja, a cambiar de armarios y a vaciar armarios para que entrara el aire y tal, y entonces de repente dije, hostia, pues voy a renovar Twitter. Y me puse en el ejercicio de durante... Había ido acumulando mucha gente a la que seguía, pues tipo 300 personas a las que seguía, y pensé, hostia, cada mañana me costaba mucho seguir todo lo que me explicaba toda esa gente, todos esos medios, que era muy interesante. Entonces dije, hostia, voy a borrarlo todo y voy a volver a empezar. Entonces, de repente se me ocurrió decir, hostia, estoy haciendo limpieza, sigo a 0 personas, y la gente era como, pero no te vayas de Twitter, pero ¿esto qué es? Twitter no es para esto, porque Twitter también es como lo que hablábamos antes, como los cuchillos, sirve para cortar el pan, pero también sirve para matar a alguien. Cada uno utiliza Twitter para lo que puede. Y entonces yo pensaba, no, si es que de repente me apetecía encontrar otro sentido. Y ahora estoy muy contento porque me lo estoy tomando, digamos, como un medio de comunicación, donde sigo los medios de comunicación que me interesan o no, porque hay que informarse desde todos los puntos de vista, y sigo a las personas que encuentro que más interesantes y a los amiguetes, y entonces, claro, por la mañana pues estoy un poco más relajado, es una cuestión de orden, ¿no? Te seguimos en Twitter y atentos, por tanto, en Madrid el 17 al 27 de octubre, en el Teatro Caser Calderón, Corbacho 3G. Ya casi 4G. Lo voy a llamar 3G y medio. 3G y medio. Un abrazo fuerte y gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Y llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Esta madrugada el sorteo de los libros Las Claves del Infierno de Mónica González. Pues los ganadores son La Star e Íñigo, los dos en Twitter, y ya nos pondremos en contacto con ellos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Carlos Rodríguez os comenta la actualidad y después José Luis Alas con No Son Horas. Buena semana.